Sura de los Hipócritas. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Cuando vienen a ti los hipócritas, dicen: atestiguamos que tú eres el mensajero de Alá. Alá sabe que tú eres su mensajero, y Alá atestigua que los hipócritas son mentirosos. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Toman sus juramentos como tapadera y desvían del camino de Alá. ¡Qué malo es lo que hacen! Eso es porque han renegado después de haber creído, y sus corazones han sido sellados, de manera que no entienden. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Cuando los ves, te gusta su aspecto, y si hablan, sus palabras captan tu atención. Son como maderos que no sostienen nada. Creen que cualquier grito va dirigido contra ellos. Ellos son el enemigo. Tened cuidado. Mátelos, Alá. ¿Cómo mienten? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Y cuando se les dice: venid para que el mensajero pida perdón por vosotros, vuelven la cabeza y los ves que se apartan con soberbia. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Es igual que pidas perdón por ellos o que no. Alá no los va a perdonar. Es cierto que Alá no guía a la gente descarriada. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ellos son los que dicen: no gastéis en favor de los que están con el mensajero hasta que no se separen de él. A Alá pertenecen los tesoros de los cielos y de la tierra. Sin embargo, los hipócritas no comprenden. وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Dicen: si regresamos a Medina, los más poderosos expulsarán a los más débiles. De Alá es el poder, y de su mensajero y de los creyentes. Pero los hipócritas no saben. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Vosotros que creéis, que ni vuestras riquezas ni vuestros hijos os distraigan del recuerdo de Alá. Y quien lo haga, esos son los perdedores. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Gastad de la provisión que os damos antes de que le llegue la muerte a cualquiera de vosotros y diga: Señor mío, si me dieras un poco más de plazo, podría dar con generosidad y ser de los rectos. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Pero Alá no va a dar ningún plazo a nadie cuando le llegue su fin. Alá conoce perfectamente lo que hacéis.